Hola, la lección de esta semana se titula Por siglos perpetuos. El versículo para memorizar, Génesis 6, 8, que dice: Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Está muy fácil memorizar el versículo esta semana, ¿no? Esta semana nosotros vamos a estudiar el pacto de Dios con Noé con más detalles, ¿no? Lo mencionamos la semana pasada y ahora vamos entrar con más detalles. La historia de Noé, por supuesto, involucra la historia del diluvio. Este juicio de Dios sobre el mundo viene como una consecuencia de una carrera sin freno, ¿no? Desde que Adán y Eva pecaron al principio en el Edén. El curso del pecado promovió una degradación de la familia humana que llegó a un punto en el que no había vuelta atrás. El ser humano estaba tan corrompido que la única forma de frenar esta ola de maldad era eliminar la raza y empezar todo de nuevo. Entonces, Noé y su familia entran en la historia, entran en escena. Noé era un hombre justo y Dios hizo un pacto con él. En toda esa historia podemos ver el amor de Dios. Incluso en el acto de destrucción, ¿no? A través del diluvio, hubo ahí también misericordia. Si Dios no pusiera fin a todo eso, a todo el pecado, el ser humano sería cada vez más infeliz y viviría en un ambiente completamente hostil, violento y maligno. Entonces, incluso en el juicio de Dios hay misericordia. Esta semana también veremos los elementos del pacto de Dios con Noé, el pacto hecho con la humanidad después del diluvio. Veremos la señal de este pacto, que es el arco iris, y finalmente comentaremos la teología del remanente. Noé y su familia fueron los primeros remanentes de la Biblia, y nosotros estamos viviendo ahora en el tiempo del último remanente. Así que el tema está muy interesante y te digo que no te pierdas el estudio de esta semana. El título de la lección del domingo es El principio del pecado. Un buen ejemplo de la acción del pecado sobre la humanidad es lo que estamos viviendo hoy con la pandemia del coronavirus. Todo comenzó en una ciudad de China, al menos esta es la historia o la teoría oficial. Al principio solo unas pocas personas estaban infectadas. De repente, en cuestión de semanas o pocos meses, el virus se propaga por todo el mundo, paraliza la economía, interfiere en los sistemas educativos, moviliza la sociedad mundial en una paralización sin precedentes, un confinamiento, desempleo, oportunismo político de todos lados. Oímos de gente muriendo, luego gente que conocemos y ahora la enfermedad parece que está dentro de nuestra casa, llevándose a nuestros seres queridos. El mundo está, de hecho, contaminado. Fue más o menos así con el pecado. Todo comenzó en el Edén, con Adán y Eva. Primero, Eva vio que el árbol era bueno para comer. Luego, comió. En la secuencia, Adán también desobedeció. Algún tiempo después, el hijo de la pareja, Caín, cometió el primer asesinato y las cosas iban de mal en peor. Un descendiente de Caín introdujo la poligamia y mata a un hombre y un niño. Y así sucesivamente el mal se extendió, haciendo su obra de degradación moral y maldad, hasta que llegó a un punto en el que Dios tuvo que intervenir. Y entonces Dios envía el diluvio. Este no fue solo un gesto de condenación o destrucción, también fue un gesto de misericordia del Señor. Si la humanidad continuara en este curso, se autodestruiría al final. La vida humana sería un tormento en un mundo violento, malvado, completamente infeliz. Esta es la consecuencia inevitable del pecado. La advertencia dada a Adán y Eva al principio, el día que de él comieres, ciertamente morirás, tuvo ahora su conclusión en el diluvio. La muerte finalmente afecta a toda la humanidad, con una excepción. Dios preservó una familia para dar un nuevo comienzo a la historia humana. Esta es la demostración de que Dios odia el pecado, pero siempre toma medidas para salvar a quienes se dejan salvar. ¿Me entiendes? Esta oportunidad de salvación fue dada a Noé ahí antes del diluvio y es la misma oportunidad de salvación que Dios también ofrece a cada uno de nosotros hoy día también. El título de la lección del lunes es El hombre Noé. Génesis 6:9 describe a Noé de la siguiente manera. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. La palabra justo es un término muy común en el Antiguo Testamento. Es usado 206 veces, con mayor frecuencia en Salmos y Proverbios. Casi siempre se usa para las personas, ya sean hombres o Dios, y a menudo se opone a la idea de impíos. En contextos legales, la palabra justo significa inocente o absuelto de delitos específicos, ¿no? De manera más general en la Biblia, una persona justa es aquella que guarda la ley moral. El profeta Ezequiel define al justo como aquel que hace lo que es lícito y justo, y luego da ejemplos de pecados que el justo evita y de buenas obras que él practica. Por ejemplo, el justo es aquel que viste al desnudo y alimenta al hambriento. Eso está en Ezequiel capítulo 18. La definición de este profeta Ezequiel de la palabra justo parece encajar muy bien con las muchas referencias a los justos en los Salmos, por ejemplo. Negativamente, un hombre justo evita el pecado y positivamente hace bien a los demás, al prójimo. Y la otra palabra que es usada aquí para designar a Noé, perfecto, es un término que se aplica con mucho menos frecuencia a las personas que la palabra justo. La idea básica de perfecto aquí es integridad o perfección. Se usa para describir animales para el sacrificio que se suponía debían estar sin manchas. Probablemente la misma idea se traslada al reino humano cuando se habla perfecto o íntegro, ¿no? Según el Salmo 15, versículos 1 y 2, solo aquellos que andan con integridad pueden vivir en el monte santo de Dios. Además de Noé, Job también se describe como justo y perfecto, justo e íntegro. Una cosa para considerar es que estos hombres tuvieron una experiencia ejemplar con Dios. Eran hombres de carácter noble y sirven de ejemplo para toda la humanidad. Sin embargo, es importante no perder de vista la enseñanza general de las Escrituras sobre ser justo o sobre el tema de la justificación por la fe. Estos hombres eran justos a los ojos de Dios en primer lugar por su fe. Es un error interpretar que incluso los grandes hombres de la Biblia, como Noé, Job y otros, llegaron a ser justos por sus propios méritos. De hecho, la Biblia nos enseña que todos nosotros podemos ser perfectamente justos ante Dios, pero eso se da mediante la fe en Cristo. Cristo, justicia nuestra. La lección del martes habla del pacto con Noé. Las palabras de Dios al establecer el pacto con Noé fueron las que están en Génesis 6:18, que dice: Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Como ya expliqué la semana pasada, cuando hablamos de una alianza o un contrato entre dos partes, siempre asumimos obligaciones y beneficios mutuos de ambas partes, ¿no? Pero lo interesante aquí en el pacto de Dios con Noé es que algunos aspectos de este pacto parecen ser unilaterales. Primero, que Dios al dirigirse a Noé no habla nuestro pacto, sino que dice mi pacto. ¿no? Estableceré mi pacto. Por lo tanto, este pacto es más una promesa de Dios para el beneficio de Noé y su familia que un contrato con obligaciones y responsabilidades mutuas. Por un lado, Dios ofrece la bendición y da una orden. Por otro lado, Noé tiene que aceptar la bendición para entonces obedecer el orden. ¿Y cuál fue el orden? El orden fue, entrarás en el arca. Imagínate a un padre ofreciéndole a su hijo el regalo más deseado del niño. Pero antes de dárselo, le dice a su hijo, hijo, te daré este regalo, pero solo te lo daré si obedeces una orden. ¿Cuál es la orden, papá? Pregunta el niño. Tienes que aceptar el regalo. Esta es la orden. Este es más o menos lo que Dios ofreció a Noé y a su familia. Por supuesto, tenía que toda aquella historia, ¿no?, de construir el arca, predicar a la gente, pero eso no fue puesto como una condición, sino como una respuesta de Noé al regalo de la salvación que Dios le estaba ofreciendo. Pero todavía hay una pregunta que permanece en el aire. ¿Y Dios? ¿No gana nada en este pacto? ¿Qué gana Dios con eso? Por supuesto que Dios gana. ¿Y qué gana Dios? Gana lo mismo que un padre cuando le da un regalo a su hijo. Gana la satisfacción de ver a su hijo feliz con el regalo que recibió. La recompensa de Dios es también su motivación, el amor. Solo el amor explica las acciones de Dios a favor del pecador. El título de la lección del miércoles es La señal del arco iris. Y voy a leer Génesis 9, 12 y 13, que dice así. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. El arco de Dios, ¿no?, el arco iris, es una señal del pacto de Dios con la humanidad. Algunos tratan de minimizar el significado de esta promesa que Dios hizo al afirmar que el arco iris es un fenómeno natural y no tiene nada que ver con promesa de Dios. De hecho, es un espectáculo de la naturaleza. ¿Sabes cómo funciona? El arco iris se forma por la dispersión de la luz del sol, ¿no?, que incide sobre las gotas de agua durante o después de una lluvia. La luz solar, tú sabes, es una onda de luz blanca formada por varios colores. Y cuando esa luz incide sobre una gota de agua, los rayos de luz la penetran y se refractan, sufriendo así el fenómeno llamado dispersión de la luz. Y ahí se forma esta maravilla que es el arco iris. Tiene sentido decir incluso que el arco iris no existe, es solo una ilusión óptica que depende de la posición del observador en relación con la luz del sol. Bueno, aunque es un fenómeno natural, no impide que sea una señal establecida por Dios. La circuncisión, por ejemplo, no era una práctica exclusiva de los judíos, ¿no? De hecho, algunas civilizaciones más antiguas ya practicaban la circuncisión. Sin embargo, Dios estableció esta práctica como una señal para su pueblo. Con el arco iris, Dios usó un fenómeno de la naturaleza. Y no te olvides que Dios es el creador de la naturaleza, ¿no? Y Dios establece esta señal para servir, para mostrar este compromiso que hace con la humanidad. Y nuevamente vemos aquí un pacto, ¿no?, entre Dios y el ser humano, un pacto unilateral. Dios simplemente prometió que no volvería a destruir la tierra con agua y dio una señal. Depende del ser humano simplemente y solamente confiar en la promesa. Y esa señal no fue solo para Noé y sus contemporáneos. Llega a toda la humanidad en todas las eras. El arco iris, por lo tanto, siempre debe verse como una invitación de Dios a aceptar su amor y su cuidado por nosotros. Eso es muy importante y muy bonito. Vamos ahora a la lección del jueves. Quedó solamente Noé. Por primera vez en la historia bíblica aparece el concepto de remanente. Después de la destrucción por el diluvio, el texto bíblico dice: y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Génesis 7:23. El significado del texto hebreo original es el mismo que se usa en muchas otras situaciones en las que Dios preservó un grupo de personas, una sobra, ¿no? Un remanente. La preservación de un remanente, ya sea en el diluvio o en una situación de hambre, como en el caso de los hermanos de José que se mudaron a Egipto, o después de un periodo de cautiverio, como en el caso de los cautiverios asirio y babilónico, esta preservación de un remanente es siempre una iniciativa de Dios para cumplir el pacto que hizo con sus hijos. Y este concepto del remanente es muy importante en el contexto de los últimos días, antes del regreso de Jesús. El Apocalipsis es consistente con esta idea de que Dios preserva un remanente. Es cierto que Dios tiene hijos sinceros y salvos en todas partes, ¿no? Y en todas las denominaciones religiosas. La idea del remanente, sin embargo, apunta a un pueblo específico con una misión específica, identificada en el Apocalipsis como la predicación del triple mensaje angélico. Este remanente anuncia la llegada de la hora del juicio, proclama la salvación por medio de Cristo y predice la proximidad de la segunda venida de Cristo. Es importante señalar que este pueblo remanente tiene una misión exclusiva, ¿no? Muy específica y definida en la escatología apocalíptica, pero eso no significa que tenga la exclusividad de la salvación. Así que debemos ser más inclusivos. Vamos a pensar sobre eso, ¿no? Y te invito a orar conmigo ahora. Amante Padre, agradecemos, Señor, por el estudio de tu palabra esta semana. Pedimos, Señor, que nos ayudes a firmarnos en Cristo y que podamos seguir perteneciendo a este pueblo remanente. Danos esta bendición. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Aquí concluimos los temas principales de la lección de esta semana. Mañana estás invitado a ver el vídeo con los comentarios, con el comentario completo de la semana, ¿no? Y te pido ahora que, por favor, suscríbete a nuestro canal de YouTube, si aún no lo has hecho, ¿no? Y, por favor, comparte este trabajo con tu iglesia y con tus amigos. Muchas más personas podrán ser bendecidas a través de nuestro estudio diario de la Palabra de Dios. Un fuerte abrazo. Hasta mañana. Chao.